mujer. Malherido, no sé qué hacer. No me quiere, yo la quiero. Nunca lloro así por ella. Fuerte en mi corazón, pero lloré. Media luz, una chica alegre está. Me seduce, yo no quiero. La que quiero no me quiere. Por el momento el tormento puedo calmar. Te buscaré, te buscaré, te encontraré, te encontraré, y no te dejaré cuando te tenga perdido, amor. Perdido amor. Y con mucho sabor. ¡Eso! En una esquina media luz, una chica alegre está. Me seduce, yo no quiero. La que quiero no me quiere. Por el momento el tormento puedo calmar. Te buscaré, te buscaré, te encontraré, te encontraré, y no te dejaré cuando te tenga perdido.